a gozar con la Sonora Tropicana. ¡Qué sabor! El novio que yo tengo, cuando me da besitos, me pide que le pegue un rico chuponcito, un rico chuponcito, un rico chuponcito. Me pide que le pegue mi lindo noviecito. Muy cerquita a mi casa, yo tengo un vecinito que también se lo pasa pidiendo un chuponcito, un rico chuponcito, un rico chuponcito. Se la pasa pidiendo mi lindo vecinito. El chuponcito, chuponcito, chuponcito. El chuponcito más sabroso y más riquito. El chuponcito, chuponcito, chuponcito. El chuponcito más sabroso y más riquito. De mi tierra, ay. Como si fuera poco, todos mis amiguitos cuando me ven me piden un rico chuponcito, un rico chuponcito. Chuponcito, cuando me ven me piden todos mis amiguitos. No sé por qué la gente me pide el chuponcito. Tal vez porque lo sienten muy rico y sabrosito. Un rico chuponcito, un rico chuponcito. Ya me pide la gente un rico chuponcito. El chuponcito, chuponcito, chuponcito. El chuponcito más sabroso y más riquito. El chuponcito, chuponcito, chuponcito. El chuponcito más sabroso y más riquito.